Bueno, fue tema de agenda de la Antena la semana pasada, este incremento salarial de las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, un proyecto que tiene ya dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Administración y que será tratado en el Consejo Superior el próximo 7 de abril. En la semana se conocieron mayores datos, como por ejemplo, quiénes eran los decanos que avalaron con su firma este proyecto. Entre esas firmas figura el decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Omar Jurgey. Se escucharon algunas voces, quizás menos de las que nosotros hubiéramos esperado respecto a este proyecto. Una de ellas, la del docente Edgardo Datri. Y en la semana también se conoció la posición de la Asociación Docentes Universitarios del Comahue, de ADUN. Por esta razón estamos en comunicación con Luis Tiscornia. ¿Cómo le va, Luis? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, Luis, habré escuchado un poco la introducción, sabe estar al tanto de este proyecto que tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto por el cual se incrementan los salarios de las autoridades de la Universidad del Comahue. Mire, ahora a las 2 de la tarde, hoy, Sí. vamos a tener la segunda reunión de negociación salarial con el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, también queríamos Tuvimos el consultarlo por ese tema, sí. Una reunión el jueves, el gobierno nos hace una oferta, Sí. rechazamos esa oferta por insuficiente, hoy el gobierno se compromete a presentarnos una nueva oferta, Sí. vamos a discutir cuál es. Sí. Negociamos nuestro interlocutor, nuestro patrón, nuestro empleador, son los rectores, Sí. las autoridades de la universidad. Una locura establecida por la Ley de Educación Superior Sistemista, dicho sea de paso, todavía vigente. Bien, los rectores sientan en la mesa de negociación, le cuento porque vamos a estar ahora a las 2 de la tarde con ellos. Sí. Ellos abren la reunión y dicen que hable el Ministerio de Educación, que son los que ponen los fondos. Y se callan la boca durante toda la reunión. Cuando terminamos de discutir con el Ministerio de Educación, o sea que nos vaya mal o bien en la discusión de acuerdo a nuestras expectativas, el punto es que el Ministerio de Educación pone el dinero para lo que se acuerde. Ahí los rectores como patrones firman. Si no está el dinero del Ministerio de Educación de la Nación, los rectores con mucha claridad y sencillez nos dicen, no podemos firmar nada si nosotros no tenemos los fondos. Bien, primera cuestión, el incremento salarial que pretenden otorgar las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue está fuera de esa discusión, de esa negociación con el Ministerio de Educación. O dicho de otra manera, los fondos para esos incrementos salariales no están otorgados todavía por el Ministerio de Educación de la Nación. Por lo tanto, de hacerse es con los fondos de la universidad. Sí. O sea, con el presupuesto para funcionamiento, para docencia, para investigación, para extensión. Digo, Sí. les recuerdo que nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos de investigación aprobados que hace más de 2 años no reciben los fondos. Les recuerdo que nosotros tuvimos, estamos en juicio con la universidad, una reducción salarial por la liquidación de la suma favorable, donde las autoridades que ahora se quieren aumentar los fondos nos decían, el problema es que Nación no nos manda los fondos. Y ahora pretenden aumentarse los sueldos sin que Nación le mande los fondos. Esto es una barbaridad, ¿eh? Ese es el punto central de la discusión que nosotros entendemos. Cualquier incremento salarial de las autoridades, así como es el de los docentes y de los no docentes, tiene que tener el respaldo presupuestario explícito del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, esto es una discusión. Hay que hacerla, si quieren las autoridades, la hacemos nosotros en nombre de ellos, a discutir con el Ministerio, queremos este aumento y el Ministerio tiene que decir, bueno, les mandamos el dinero, entonces tal cosa, ¿no? Sí, Luis. Ese es el punto central. Y Sí. después el otro punto es el monto, ¿no? No es la discusión cuánto vale el trabajo de un rector o de un decano. Porque también podríamos discutir cuánto vale el trabajo de un docente, cuánto vale el trabajo de un no docente, sino una relación. A nosotros nos parece que es una exageración la relación que se ha establecido, en términos de que el sueldo de un rector triplica el sueldo de la mayor categoría docente, ¿no? O sea, de un profesor titular con máxima antigüedad. Nos parece que hay que establecer una relación más razonable en ese sentido. Luis, ¿cómo es que tradicionalmente se incrementan los salarios de las autoridades de la universidad para marcar, digamos, la diferencia de cómo se hizo ahora? Mire, normalmente Nación, cada vez que hay algún incremento salarial sobre los docentes, Nación envía un porcentaje equivalente de incremento sobre la partida que ya está asignada a los a las autoridades. Por ejemplo, si ahora nosotros lográramos un 30%, ojalá, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo, por lo menos un 30% de aumento, Nación les mandaría un 30% de refuerzo para las partidas destinadas al sueldo de la autoridad. Hay una partida específica. Es más, en el proyecto de ordenanza, esto es muy revelador, dicen, esto se financiará con la partida para incrementos salariales que tiene el ministerio, que manda normalmente el Ministerio de Educación. Y dicen, con la reducción de los aportes patronales, gran tema, con la reducción de los aportes patronales que está realizando la universidad y con la consolidación de los futuros refuerzos presupuestarios para el 2011. Luis, o sea, que están contemplando usar la reducción de los aportes patronales y los futuros incrementos presupuestarios porque todavía no tienen la partida del incremento salarial de las autoridades. A ver, esto es lo que las autoridades tienen que discutir con Nación, no en el Consejo Superior. Entonces, en el Consejo Superior, en todo caso, tienen que traer una propuesta y decir, miren, nosotros con Nación acordamos tales incrementos, nos van a mandar el dinero, como la ley dice que tenemos que aprobarlo en el Consejo Superior, bueno, lo tenemos a votación, pero debería ser un trámite formal, porque la discusión real tiene que ser con el Ministerio. Acá está todo al revés. Ellos, sin tener los fondos del Ministerio, le ponen al Consejo Superior una propuesta que va a tener que ser financiada con los fondos de la universidad a expensas de una serie de gastos que deberían realizarse en forma, nos parece a nosotros, prioritaria. De esta manera, entonces, ¿sería lícito el camino que están tomando para el aumento de sueldos? Es legal. ¿Por qué? Porque la ley mixta de educación superior estableció la descentralización salarial. O sea, cada universidad está facultada legalmente para fijar sus salarios. Nosotros, los gremios nacionales de docentes, en acuerdo con el Ministerio, con la Secretaría de Políticas Universitarias, porque en eso está de acuerdo, hemos logrado volver a centralizar la discusión salarial. Entonces ahora los salarios son iguales de un docente en la Universidad de Comahue, en Buenos Aires, en Jujuy, ¿no? Un logro que hemos alcanzado nosotros en estos últimos años. El Gobierno Nacional acuerda con eso, o sea, dice, estamos en desacuerdo con la descentralización salarial de la ley menemista, ¿no? Y con todas estas discusiones nacionales hemos ido centralizando eso. Hoy por hoy hay algún caso de algún plus que se cobra en alguna universidad, pero los salarios son iguales en todo el país. Bien, pero eso no lo están haciendo con las autoridades. Sí. Con las autoridades negocian individualmente con cada universidad. Esto tiene una picardía política, ¿no? Que es que lo deseable, que sería que también centralicen la discusión salarial con las autoridades, o sea, que el gobierno establezca una pauta salarial para todas las autoridades de todo el país, se acabó la discusión, no lo hacen porque quieren dejarle a cada una de las, llamémosle, grupos de poder de la universidad, la facultad de poder hacer algún tipo de regulación de sus sueldos. Es por eso que algunas universidades tienen sueldos distintos en de autoridades. Uh-huh. Algunas muy altos, otras muy bajos. Paso, le doy el dato. En una de las reuniones de comisión, un decano, según me comentaron los presentes, dice, por ejemplo, el sueldo del rector de Bahía Blanca es 4 veces el sueldo de un profesor titular. Al otro día yo lo chequeé. El sueldo del rector de Bahía Blanca es de 14.000 pesos de bolsillo. Claro. Ese es el sueldo, ¿no? Digo por esto que se dijo, y por lo tanto se dice una mentira. Es de 14.000 pesos de bolsillo. El aumento que proponen para el rector de acá es de 30.000 pesos. Estamos aclaro que es una desproporción muy, muy grande. Pero es una picardía del ministerio dejar librado a cada universidad. Claro. El que se resuelva sus, para tenerlos de amigos en realidad. Sí. ¿No? Discordia. Ahora, el ministerio, permítame una cosa, sí. El ministerio sí estableció una sugerencia en el año 2005, que era que el sueldo del rector sea un 1.3 del sueldo del profesor titular máxima antigüedad, ¿no? O sea, un 30% más que el mayor sueldo de un docente. Esa, le adelanto una opinión personal, sería una cosa razonable. Uh-huh. Uno podría decir, bueno, está bien, el sueldo del rector 1.3, si quiere 1.4, o sea, un 40% más del profesor titular, el del decano un 30% más, los secretarios de facultad un 20% más. Esa sería una pauta razonable que contemplaría esta supuesta gastos de representación o mayor responsabilidad. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es 30.000 pesos, 25.000 pesos. Ni hablar de los sueldos de los vicedecanos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 15 facultades, saque la cuenta. 20.000 pesos con un costo por los aportes y todo eso de 30.000 pesos por 10 son 300.000, 15 facultades tenemos ahora, sí. 450.000 pesos por mes, en un año son casi 5 millones de pesos, si no hago mal las cuentas. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿cuánto podríamos hacer con ese dinero? Sí, sí. Por año, es una barbaridad. Tiscornia, para ir redondeando y un poco en contraposición de lo que usted está planteando, hoy se reúnen, decía, a las 2 de la tarde para sentarse nuevamente a negociar la oferta salarial que ofreció el gobierno la semana pasada. ¿Por qué la rechazaron? Bueno, porque es claramente insuficiente, son 3 cuotas. Encima, ni siquiera están dentro del primer semestre de tal manera que quede contemplado en el medio aguinaldo. No suma en total más de un 22%. La inflación proyectada para el año 2005 ya todos analizan que es de un 25% mínimo. Tenemos atrasos salariales, o sea, ya los 2 últimos años, con toda claridad, la inflación fue superior a los incrementos salariales, por lo tanto hemos tenido pérdida del poder adquisitivo. Nosotros estamos reclamando un 40%, ahora, sí. Un 22% está muy lejos de eso. Sí. Nosotros, mire, es un dato político importante, las 3 federaciones presentes, de las cuales 2 de ellas son claramente oficialistas, ¿no? Estamos hablando de la CONADO y FEDUN, la CONADO histórica, que es la mayoritaria, rechazó la oferta. Ahora, las otras 2 también rechazaron la oferta, o sea que está ni siquiera para considerar de aquellos que son el apoyo político del gobierno nacional. Uh-huh. Así que ante ese rechazo ni siquiera se llevó a consulta, es como decir, miren, ese porcentaje ni los llevamos a las asambleas, mejoren la oferta a ver si podemos discutir. Uh-huh. El ministerio se encontró ante una situación tan de tanto rechazo que dice, bueno, piden una reunión de negociación el lunes, van a hacer las consultas con el Ministerio de Educación. Fíjese todo lo que estamos hablando en relación a la discusión anterior, ¿eh? Sí. Va a consultar el Ministerio de Educación de la Nación a Economía para ver si pueden hacer una mejora en la oferta el día de hoy. A las 14 horas nos van a presentar eso. Uh-huh. Si la oferta no es satisfactoria, mañana hay plenario de secretarios generales de la CONADO histórica y vamos a resolver medidas de acción gremial. Le adelanto, ya tenemos la información de que una asamblea docente de la Universidad Nacional de Rosario, el viernes, Rosario pertenece a la CONADU, no está en la CONADU histórica, ¿eh? Resolvió un paro para el día 29, para el martes próximo, en rechazo a la oferta salarial del gobierno. Hoy, mañana y pasado hay asambleas, por lo que tengo entendido, en Río Cuarto, San Luis y Córdoba, y muy probablemente resuelvan por fuera de su conducción nacional medidas de fuerza para el día martes, coincidiendo con Rosario. Bueno, mañana en el plenario de secretarios generales vamos a discutir esta situación. Si la oferta no es razonable, bueno, seguramente estaremos decidiendo medidas de fuerza y vamos a proponer nosotros que coincidan con lo que ya se está resolviendo en otras universidades. Así que esta sería la situación. Hoy a la tarde enviamos a todos los docentes por mail, calculamos a eso de las 5 de la tarde, la información de cuál es la oferta, habrá reuniones, asambleas mañana a la mañana y a la tarde ya tenemos el mandato para el plenario de secretarios generales. Muy bien, Tiscornia. Muchas gracias por esta comunicación con la radio.